Experimenta con lo que mejora. Todos los días, todo agosto, hazlo gratis de 10 a 10. Apúntate. Hablo. No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Hola. Hola. Bienvenidos a nuestro primer programa de Chanfaina Bizarra. A Chanfaina Bizarra. Sí. No es el primero. No. Es el último, pero me siento como si fuera el primero. Pues siéntate normal, hombre. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bien. Digo, no. Bien. No. Hoy Antonio no puede estar porque está con el pito amarillo. O tiene fiebre, no sé, una de las dos era. Pobre, un saludo para él, que se recupere. Que se recupere, hombre. Eso. Y locutores locales. Que se recupere, pero que no espera septiembre para hacerlo. Para las... Bueno, sí, esa es de Mitchell. Bueno, estamos aquí en Quack FM, en el 103.4. Si queréis llamarnos para felicitarnos o para... Hoy es mi santo. Sí. Sí, hoy es San Pablo y San Pedro. Pero yo no me llamo Pedro. Ah, felicidades María. Podéis llamarnos al 981-167-000 con extensión, dinos María. Me llamo Pablo, 2231. Ah, perdón, es que con tanto tiempo no me acuerdo. Ya, es que como me afeité hoy es normal que me confundas. Sí. Claro, será por la voz. Uy. Bueno, hoy... Que me vibra la entrepierna. Uy, es el estado de felicidad. ¿Qué pasa, Pablo? Una pérdida de Antonio. Ah, no ya. Sé qué quiere decir. Sí, debe ser, no sé. Que nos está escuchando, supongo. Ah, vale. Pues un beso para Antonio. Otro para ti. Bueno, pues hoy vamos a... Ya que podemos no currar mucho, pues vamos a recoger lo menos malo de lo que hemos hecho en estos 22 programas. Sí, hay algo. Me acaba de dar un toque a Antonio también, ¿no? Sí. Sí, nada. A lo mejor piensa que, que estamos cada uno por... Claro, es como a Marta, que nos llama y no sabe que estamos en el programa. Claro, claro, un saludo para Marta también. Saludo para Marta. Que si se da aludida, si se da por aludida con algo de lo que sale en el programa de hoy, es todo imaginaciones suyas. Claro. Y a todo el mundo que se sienta aludido por eso, pues que llame si quiere. Bueno, por cualquier cosa, invención o cualquier otra cosa. Vale, pues vamos adelante a recordar un poco. Noticias bizarras. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Ah. Bueno, hoy sí, no tenemos... Estoy hablando con Antonio. Yo hablo mi conversación privada, pública, pero... Tú sigue con lo tuyo, Quito. Vale, espera, no. Vamos a probar otra vez lo de la red. Vamos, pégalo al micro. ¿El qué? ¿El qué? Pégalo al micro. Al altavoz de Antonio y pégalo al micro. Antonio, habla. No, se oye muy bajito. ¿El qué? Ahora sí, bien. Ya, comprendo. Bueno, pues querías decirnos algo. No, que me gusta vuestro programa. Sí. Ah. Y lo escuchas todos los sábados, ¿no? Sí, justo, y los domingos. Bueno, Pablo, que deja de gastar, que. ¿Qué pasa? No tenéis programa, tenéis que hacer tiempo de esta forma. Sí. No, sí que tenemos. Y además yo me tengo que ir ahora que tengo el examen, pero bueno. Ah, sí. Bueno. ¡El último examen! Que acabo dentro de unas horitas. Lo siento, no grite. Sí. Bueno, pues Antonio, dentro de un rato te llamamos en formas normales, ¿vale? Venga. Chao. Claro. Venga, un beso. Ay, se nos ha echado un par de este chaval. Por un momento te pongo el volumen. Bien. Vale, pues vamos a recordar unos momentos de las noticias. De ¿te parece? Las noticias bizarras. Vale, vamos allá. Vamos allá. Dale los controles ahí. Vamos. De quien bebiera más agua y aguantara más tiempo sin ir al baño después, se llevaba la consola. Con el resultado de que una de las participantes, mujer de 28 años, Sufrió, bueno, no sé si una muerte. Sí, se murió a las pocas horas al llegar a casa. No sé si le fue falta de riego, no sé qué. Falta no, yo creo que no. Bueno, le sobraba riego. Un ladrón roba en plena misa la hostia y su custodia. No vio ni Dios. Los que se llaman Pablo son más feos. ¿Pero por qué? Un árbitro brasileño inició un partido de fútbol sin el balón en Sao Paulo, generando así abucheos, risas y comentarios jocosos de los presentes. ¡Hala, pringao! Sí, ¡usted es un feto de merda! Sí. Continuado, un ecuatoriano por abusar de su primo a que confundió con su novia. Un hombre intenta cobrar un cheque firmado por Dios. La culpa es de Dios, que no tiene fondos. Tal día como hoy, en 1891... España celebra las primeras elecciones por naufragio universal. ¿Naufragio? Sí, había que elegir a dos de cada especie. Las sopas Maggi compran un anticiclón en Alemania. Expulsan un día a tres estudiantes por emplear la palabra vagina. Está bien, en el colegio. No me extraña. Claro. Y por decir otras cosas. Por decir... Sí, sí. La cosa es que ellas estaban representando la obra Los monólogos de la vagina. Un acusado de conducir ebrio declara que su coche lo pilotaba un unicornio. Animal, ¿no? Sí. Bueno. Un cisne se enamora de un barco a pedales con forma de cisne gigante en la primavera de 2006 y desde entonces no se ha separado de su amor. El barco del amor también. El barco del amor. No, el amor. Nah, lo que pasa muchas cosas raras con los cisnes. Porque, sí, porque... Siempre hay cosas raras. Por ejemplo, estaba la princesa cisne esta, sí, que era princesa y se volvió en cisne. Vale. El lago de los cisnes, que no había plancton ni nada, solo había cisnes. Sí. Bueno, también el patito feo, que luego el cisne a color, que lo disfrutamos todos en todas las salas. O el cisne. El cardenal Cisneros también. Bienvenida a Chanfaina Bizarra. Leyendas urbanas. Anas, anas, culito de ranas. Bueno, pues... ¡Oye, que fue mi semana del orgullo! ¡Oye, guapa! Así es, estamos otra vez en esta sección que tanto os gusta a todos, que tantos mails hemos recibido. ¡Tú sí que me gustas, guapo! Sí. Y que bueno, vamos a recoger un poco los mejores momentos. ¡Sí, recógete, anda! De la temporada. En esta sección de leyendas urbanas. Vamos allá. No te digo con qué rimo urbanas. En plan... hablaron de sus vidas, de los sueños que nunca cumplieron. El tren chucuchu. De lo que les gustaría hacer realidad. Se conocieron a fondo. Esto lo escribió en salida. Bien. A altas horas de la madrugada, la chica le dijo al muchacho. Muchacho suena mal. A mí las cosas con CH. Como chopincín. O pichich también. Bien. Chuchurrío. Chimichurri. Chelena. Melena. Chachi Piruli. ¿Qué pasó con Claudia? La chica le dijo al muchacho. Chica, muchacho. Chica, muchacho. Llévenselo, su macho. Que lo sentía, pero que tenía que marcharse. El chico intentó dicho adiós. Retenerla. Había encontrado un cher maravilloso y no quería dejarla escapar. Digo con chumach, ¿eh? Le dijo que la llevaría a casa, pero ella se negó, que no. Cogería un taxi. Axila. Él la acompañó a la calle, a la puerta del bar. ¡Tengo frío! Le dijo ella entre susurros. Chuchurros. Toma mi cazadora. Le cogió su churro. Joder. Toma mi cazadora, ya me la devolverás. De este modo tendremos una excusa para volver a vernos. ¿Te parece? Claro que sí. He perdido la audición del oído derecho. Del casco derecho. No pasa nada. Derecho. Es que te está volviendo un hombre. ¿Te parece? Ella accedió con una sonrisa. Ay. Lucia. Costó. No sabéis lo que hemos gritado en esta sección. Ha llegado Ana, hola Ana, ¿qué tal? Hola. Bueno, Javi, si quiere ahora puede hablar, ¿eh? También está Javi, que nos dijimos. Un saludo para Javi también. Nos ha seguido el acérrimo. Si no fue, pues tiene clase a las 3:30. Bueno, ¿quién? Javi. Vale. Sí, sí. Nada, ya lo entendí. Bien. Estoy espabilado ya. Bien, estás. Suerte en el examen hoy, que te vas a ir un momentito. Pero suerte. Sí, que lo sepas. Ver, te voy a recordar después. Yo no necesito esas cosas, seguir ahora, sobra. Quiero denunciar que gritamos mucho en esta sección. ¿Qué va, tío? Lo vamos a ver ahora. ¿Cuánto hemos gritado en los comienzos de sesiones? Pero no son gritos, son exaltaciones de la alegría de. Y la rabia. Vivir. Ya. Qué bonito es vivir. Sí. Eso es otro programa de radio. Sí, tuviera que tener aquí el sonido de. Tan, tan, qué bonito. Eso para después. Bueno, vamos a escuchar nuestros gritos en denuncia. ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Pizarra! No chilles, hijo, que ya te hemos oído. ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Quieto! Vale, te falta una. Sí. Ya, ¿eh? Denuncia. Ven, esperadlo bien, hombre. Denuncia. Pizarra. Te imaginas la gente que lo está viendo en el bus gritando con un móvil. Denuncia. Denuncia. Pica, me gusta el amor. Denuncia. Por poner mi voz. No, yo sí que te puedo hacer chantaje, que te voy a denunciar. Ahora mismo. Espera, ponga ahí. Pongo una canción de denuncia, denuncia. Espera. Pues denuncia ahora. Sí, tienes que gritarlo. Grita denuncia. No, es que estoy en la biblioteca, joder. ¿Cómo voy a...? ¿Pero qué vas a hacer en la biblioteca? Grita. Venga, a ver, grítalo, por fin. Denuncia. ¡Denuncia! Y la madre que la parió. Tienes que gritarlo más. Hola, Paula, ¿qué tal? ¡Hola! Bueno, ya pasaba, ¿eh? Sí. Bueno, te bajé mocha la Paula. ¿Cómo gritamos la leche? Yo confieso que gritamos mucho. Sí, después de una sección tan agitada, tan gritona como esta. Tan tan go. Como están estos programas de clásicos, de música clásica, de cultura general también, como es este nuestro programa. Y allá tú. Sí. Cultura general, sí, también. Y también en Antena, también. Y en Hormigas Blancas, también. Sí. Y un beso para Patricia Conde. No lo hemos dicho nunca, pues lo decimos ahí. Vale. Y ahora estamos en esta sección de confesiones. De recogimiento, tienes que decir recogimiento. Eso, de recogimiento, porque aquí es cuando ya empezamos a recoger todo antes de irnos del programa. Es broma. No podía faltar el chiste de hoy. Claro que sí. Aunque sea recopilatorio, siempre cosas nuevas. Claro que sí. Como bueno, en los capítulos de Friends, como Raya. Efectivamente. ¿Cómo has dicho? Nada, vale. Creía que te habías metido con esa serie. No. Vale. Pues vamos a escuchar una serie de confesiones que hemos confesado, valga la repugnancia, en este programa. Allá va. Vamos allá. yo no ronco. Y cuando me voy de excursión con los amigos me dicen, Antonio, roncas. Pero yo, aquí por favor, gira a la derecha. Y yo me tenía que quedar pensándolo 5 segundos y me va a la izquierda. Confieso que tengo pensamientos impuros con Carmen Hornillos. Sí, tengo que confesar que soy un asaltador de coches. Y llegué a estar tan enganchado que una vez me hice pipí jugando a la máquina. Había un charco en el suelo. Yo no llegaba al suelo con los... Hoy metí mano a una profesora en los baños. ¡No! Sí. Bueno, que yo nunca he visto ningún... O sea, no he visto ni compañeros, ni al salir de clase, ni médico de familia, ni Los Serrano, ni Prison Break, ni House, ni el comisario. Ni el comisario, ni... No sé. ¿Qué clase de persona eres? Pablo, eres ciego. No es la primera vez que aparezco en la facultad. Y digo, vale, no tendría que venir aquí. Y me tengo que dar toda la vuelta. Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Bueno, y aquí os dejamos con el temazo que cantamos también hace unas semanas. Antonio hablando de sus gases. Cuéntanoslo. Pero cantando. Venga, vaya. El gas que tengo ya dentro se quiere escapar. En sitios cerrados siempre hay quien se tira un pedo, aunque yo muchas veces me lo tire primero. Y a mí es que me la sopla si suena fino y bonito, lo que más me fastidia es que deje olorcito. Es que hay diversidad de flatulencias, ya seas de Chino o Valencia. Y es que hay diversidad de flatulencias, ya seas de Chino o Valencia. El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. Cuidado todos al suelo que os puedo dar. El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. Cuidado todos al suelo que os puedo dar. Si es que estás robando, te saldrán burbujitas. Si lo echas en las duchas, te dirán mariquita. Ten mucho cuidado si tu amigo cabalga, porque un vendaval surgirá de sus nalgas. Cierto es que hay muchos tipos de pedos. Los de abril, los de agosto y febrero. Hola, Nando. Cierto es que hay muchos tipos de pedos. Los de abril, los de agosto y febrero. Oye, ¿tú te has pedido? El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. Cuidado todos al suelo que os puedo dar. El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. Todos al suelo que os puedo dar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ya viene el momento baroque. Momento chévere. El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. El gas que tengo yo adentro se quiere escapar. Como arma letal. Ahora sí que es momento para okay. Venga, vamos, arriba, esa peña. Yeah, yeah, sus pedos, yeah, arriba. Yeah. Venga, dale, todos. Venga, podéis todos llamarnos, venga, y tiraros todos vuestros pedos. Venga. El gas que tengo yo adentro Bueno, ¿qué querías decirnos, Antonio? Que tome lentejas. Bueno, después de esta canción tan, no sé cómo decirlo, tan musical, tal vez. ¿Quién viene ahí? ¿Quién está ahí? Viene David. Hola, David. Y otro tío. Hola, otro tío. Y otro tío, sí. Y otro tío también más. Sí. Hola, otro tío. Buenas. Bueno, pues esta sección es la de diccionario, si no me equivoco. ¿Me equivoco? No. Vale. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué decíamos? Aquí hemos definiciones dicho, de palabras curiosas. Palabras curiosas en curiosas, sí. Curiosas, sí. ¿Palabras con definiciones curiosas o palabras curiosas con definiciones normales? Yo creo que un poco de todo. Un poco de todo. Porque realmente no me entiendo lo que más estoy preguntando. Entonces, tanto leche como pescado, me da igual. Como... Tanto leche como pescado, acabas sí, de decir. Sí, eso me va a quedar también. Yo prefiero para... mojar el pescado en la leche. ¿Qué? Un, saludo, un poco asqueroso. Un saludo para Perú, ya, hablando de... ¿El qué? Nada, un amigo. Ah, ya. Un amigo. Vale, sí. Pero no por ser amigo me lo quiero, da igual. Ya. Bueno, vamos, antes de meterme en este jardín, sí. Vamos a justo, escuchar, a escuchar algunas, una serie de las palabras definiciones más bonitinas. Hemos dado. Venga. Venga. Polis Indentón son los polis estos que se pegan una leche al caer al suelo. Sí, polis Indentón. Eso es de poli. ¿El Sindentón? El Sindentón es que se quedan sin dentadura. Oh. El Sindentón, sí. Apropincuarse. Ah, esta lo sé yo. ¿Sí? Es una criatura que vive y respira con deseos y necesidades que tú no eres lo bastante hombre para satisfacer. Gori Gori. Gori Gori. Esa es una canción de Estemanía. Eso no existe. Francachela. Ah, no, es una frase, es una perífrase verbal. Francachela. Y sigue la frase. ¡Has destrozado el programa! Volvemos a empezar. Hola, bienvenidos. Esto es champán. No lo cogí, yo esto no lo cogí. Marrana. Parte de la noria que sirve de pivote al resto de la estructura. Coma, que no ha acabado. Coma. De ahí la expresión joder la marrana. Zorongo. Eso es cuando te vas al baño y estás estreñido y te sale un zorongo ahí. Psicofanta. Es un experto en psicología de elefantes. A ver, no. Pero mujer, ¿no? No, de elefantes hembra. Ah, bueno. El tío puede ser lo que quiera. ¿Qué? Ese gordo y con bigote tiene pinta de otentote. Es una contraseña de Mordedor y Filemón y que es un indio. ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasa? Está bien, está bien. No, llega a decir... ¿Hacerte? No. Anacoluto. Anacoluto. Defecto en la unión de las partes de la oración. Y ahora vamos a intentar adivinar... Espera, creo que sé. Espera. Anacoluto es... Defecto. Defecto de... La coña, es que no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Qué dijo? Pues mira que vocalizo bien, ¿eh? Palúdico. Palúdico está clarísimo lo relativo que es. Relativo al paludismo. Eres mazo palúdico. No, a ver. ¿Cómo? No, ¿lo leíste que... antes? No, te juro que lo olvidé. Te juro que... Con ufe de vaca. Ufe de... Ufe... Ufe... Ni puta idea. Anchuvata... Es allí las vacas las mandamos a un campo de concentración para que se concentren y den leche. En cartones ya puestas. Sí, dinos, ¿la anchoveta qué es? Anchoveta es cuando en una mina... Estás mal de la anchoveta. Encuentra una anchoveta. No, encontramos una anchoveta de oro, main Führer. yo creo que es cuando una persona está mal... psicológicamente o psíquicamente, mejor dicho. Pues no. Sí, porque te dice estás von Miskavel Kremlin. No, Kremlin no es alemán. O sí. Pero esto, cuando te dicen estás acento ruso. Estás mal de la anchoveta. Estás mal de la anchoveta. De la chorbita. No. La chorbita. Pues os habéis equivocado todos. Piriguite. La anchofeta era el vídeo ese que no funcionó porque ganó el VHS. No, era broma. Humor alemán ser muy bueno. Es un... Es... Bueno, volvemos ya de este recogimiento de palabras. Hoy estamos hablando como muy... Un programa de estos de tarde, de verano, en plan, de hora de la siesta. Bienvenidos a tu lado. Bueno, si estuviéramos a tu lado estaríamos... ¿Pero qué dices? ¡Me cago en no sé qué! ¿Cómo se llamaba la mascota del programa ese? Da igual. Sergio Alice. Sergio Alice. Eso. Ay. Yo quiero tener uno. Yo quiero hablar, pero no me dejes. Uno de peluche. Bueno, Pablo, Dime. Llamamos un momento a Paula. Pero si está aquí, tío. Ah. ¡Hola! ¡Oye, hola! Hostia. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué hacías debajo de la mesa que no te veía? ¿Cómo eres? No estaba debajo. Se me había caído un boli. Ya. ¡Se bueno. me había caído el jabón! ¡Guiño, guiño! No me hagas esas cosas, Paula. Que luego se enfada Beli todo esto. Bueno, ¿cómo te va? Bueno, bien. ¿A sí. ti? Yo bien, bien. ¿Qué vas a hacer por el verano? Nada. No. Wow, en la playa, nada. No, una piscina. Una piscina, muy bien. Bueno, ¿y por qué me hiciste venir hoy? No, era para recordar también tu paso por aquí. Sí, pero... Sí. Ah, bueno, ya. Es que me coge de camino muchas veces. Y ya os hago una visitilla. ¿Ya te queda de camino o qué? Da igual. Sí, no cuentes. Que no lo quiero saber. Va a ser peor. Bueno, pues... Bueno, Pablo creo me dice que se va Pablo por ahí. Pablo, ¿te vas también? Yo sí, me voy a ir porque... Tienes examen también. Examen a las 4. Bueno, suerte. Pablo, dale un beso ahí de suerte. A Pablo. ¡Suerte! No me toques. Digo, sí, Pablo. Déjale aquí. Chao. Bueno, pues vamos a recordar. Eso, no, pero no me dejas despedirme. Sí, hombre. De toda Pablo, nuestra eso, querida audiencia. De nuestra querida audiencia. Pero habla para la que está aquí, que ya es toda casi. Sí, no, bueno, falta Antonio, que me está escuchando también. Venga, sí, bueno, mal. Bueno, esperemos que nos esté escuchando. Sí. Eso, que un saludo a todos. Y gracias por escuchar, aguantarnos este año los que nos aguantáis. Sí. Y eso, y que si Dios quiere nos vemos el año que viene. Incluso este, más tarde este año. Sí, bueno, también, lo digo por la radio. Bueno, por la radio no nos vemos. Adiós, que me voy. Bueno, y suerte. Paula, también te vas con Pablo. Bueno, vale. Ya lo acompaño a hacer el examen, yo también. Sí, venga. Bueno, cuidado, Pablo, no te distraigas. Esa es la estadística. Venga. La probabilidad de que te acabes entrenando con Paula, sabes que... ¡Chao! ¡Chao! Ring. Con nosotros. Y acaba de volver. Ring. Pero no explicaste lo que es esta sección, Antonio. Ring. Ah, no. Bueno, parece que tenemos una llamada. Eres un semáforo. Digo, oye, ring. Es un teléfono. Ring. Locutores locales es lo que tiene. Hay semáforos que también suenan. Antonio, para, ¿pero qué no has dicho? Pero lo a ver, ¿podéis coger el teléfono que nos llaman en la línea del amor, tío? ¿Qué? Sí. Hola. Hola, díganos. Hola. Hola. Me llamo Paula. Dime, Paula, ¿cuál es tu problema? Quizás es un nombre. Bueno, mejor que no se oiga mi nombre. Vale, Paula, lo mantendremos oculto. Ole, Gómez. Calla. Me llamo Paula.m. Paula, ¿estás con una amiga ahí? ¿Estás con una amiga? Paula.m. ¿Pero cuándo le pones el punto después del nombre, tío? Que yo, bueno, es que estoy muy nerviosa. Es la primera vez que llamo a la radio. Tranquila, habla. Mira. Quería, es que a mí me gusta un chico de que está en la facultad. Pero a ver, si te gusta una chica, puedes decirlo. No, me gusta un chico. Se llama Abel. Oh. Y Abel, yo quería decirte que estás muy bueno y que te quiero, Abel. Uy, perdón, es que es la emoción. Tranquila, supongo. Y esta Abel. Eso. ¿Qué, Abel, ¿qué pasa con él? ¿Cuáles son sus gustos? Bueno. Bueno, después de esta llamada completamente paranormal, Paula, pues yo conozco a Abel, da la causa de que lo conozco, esas coincidencias, intentaremos hablar con él, ¿no? Y también. Algo. Bueno, suponemos que él ya te conocerá, por lo menos de oídas. Yo te digo que Abel quiere pito, Abel es un poquillo enfermo. Bueno, parece que tenemos una llamada. Dinos tu nombre, joven. Bueno, pues yo me llamo Manolo. Dinos, Manolo, ¿cuál es tu edad? Es Manol M.A. Nolo. Manolo. ¿Cuántos años? Yo tengo unos. ¿Estás nervioso, Manolo? Sí, un poco. Tengo unos 25 o 30 años, así, más o menos. Paula, ¿crees? Pregúntale aficiones a Manolo, si es crees que sí, es sí, idéntico Manolo, para ti. ¿A ti te gusta ver las puestas de sol? Porque a mí me gusta mucho las puestas de sol. Y las de sol, y las de luna, y las de que haga falta. Bueno, no sé yo, no sé yo. Te tendría que conocer mejor. Además, eres muy mayor para mí. Y se nos está yendo de las manos esto. Yo quiero decir que, bueno, hombre, ahora soy legalmente una mujer. Lo que pasa es que tuve unos problemillas para con la licencia esta de eso, caza. Porque yo antes me llamaba Paco. Hasta los 19 y medio era Paco. Y me sometí a una operación de cambio de voz, porque es lo único que tengo de chica. Ahora mismo me estoy afeita. Sí, bueno, tengo aquí una cosilla. ¡Sexy! ¡Yeah! ¿Cómo era la música? Paula, es que te calientas con nada. Ya, es que este micro me recuerda a los... No se lo digas. Por favor, Carmen, sacaste un minuto para aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paula, no mires, no mires. ¿Pero qué pasa? No mires, tranquila. Bueno, vale. Zas es un pueblo. Ah, eso, ya está. Ese hombre que se va subiéndose los pantalones. Pablo, no mires, da igual. El momento sorpresa con Isabel Gemio. Pero no, soy Gaby Matías, que momas, que será. Chavalís, ya. Gaby el Gemio. Paula, ¿estás nerviosa? Tranquila, Paula. Salvo, ahora te vamos a hacer. Pasa al estudio. Venga, pasa al estudio, Paula. Mira, ¿quién es? ¿Qué te pasa, Paula? ¿Quién es? Es que está ahí, Abel. Hola, buenos días. Hola, Paula. Buenos días, Abel. He venido para verte, Paula. Sí, para verte mejor. Es que claro, es lo que está en la radio, que no se ve. ¿Qué te pasa en la voz, Paula? Es que... Estoy recuperando. Y ayer fui a una fiesta de informática muy guay. Paula, no habrás cambiado de idea respecto a Abel, ¿no? Después de todo el trabajo que nos bueno, ha costado robarlo hasta sí, aquí. Pero que lo veo de cerca, no. Pierdo bastante. Así la verdad es que el chaval pierde en la radio. Hija puta, Paula. Abel, estamos en... por favor, no vamos a ver cómo estamos en, estamos en el horario de protección infantil. Alguien tiene que protegernos de los tacos, la Bonsi, por ejemplo. Entonces, Paula, ya no quieres saber nada, Abel. Bueno, oye, ¿sabes qué? Me huele a Cocoloco el... Cocoloco. No lo quieres saber. Bueno, Paula, entonces, ¿ahora quién te gusta, tío? ¿Quién nos...? Yo nadie. ¡Oh, mira! Cada vez hablo mejor. No, mira. A mí en realidad ya no me gustan los chicos. ¿Qué? Ahora me gusta Antonio. Bueno, pues os vamos a dejar un ratito solas para que habléis. Bueno, yo me tengo que ir ya, ¿eh? Además que ya puedo hablar casi más mejor ahora. Paula, ¿era tú el sujetador que había quedado el otro día? No, yo me lo dejé en filología. Está bien, dejando. ¿Y hacías una qué? Una tortilla. Patatas. Inglesa. Bueno, pues vete batiendo los huevos, Paula. Batiéndolos con mucho amor. ¡Qué malo eres! ¡Ah! Eso tenía doble sentido, seguro. Bueno, ¿y adiós. Que lo recuerdo. Paula sigue encerrada ahí. Ah, espera, sí, un momento. Espera. Paula. Paula. Paula. Hola. Paula, ya, hola. Hola. Ya está. Aquí tienes a Antonio. Ya, pero es que... ¿Estáis así... cara a cara? Así de cerca pierde también, Antonio. Yo cuando escuchaba por la radio, pues, decía, qué voz tan bonita tiene, qué guapo debe ser, claro, lo veo y digo, uy... Paula, pero tienes pinta, para la poca edad que tienes, tienes pinta de ser muy exigente. Es que yo, más que exigente, soy un poco zorrón. Más bien. No me digas, eso hace Paula. ¿Y eso? ¿Tienes alguna experiencia? Pero en el buen sentido. De la palabra. ¿Cuál es el buen sentido? Astuta, como una... Como una... Como un zorro, claro. Ven. Gaby, ¿estás bien? Sí, Gaby. Sí, es que tengo una risa muy peculiar. Vale. Porque salen muchas películas, vamos. Yo ahí me tengo que ir pronto. Sí, mejor, mejor. ¿Qué tienes que ir a hacer, Paula? ¿A ti qué te importa? Unos recados. Bueno, vale, Paula, no hace falta que te pongas así. Y quedé con mi novio también. Pero venga, ¿qué? Chorba, ¿de qué te vas? ¿De qué te vas? ¿Tienes novio, Paula? No, era por engaño, por hacerme importante. ¿Pero de qué te vas, Chorba? Es que se me pone voz de chico así, Chorba. De vez en cuando, lo siento. ¡Avisadme! Bueno, sí, ya te llamaremos en me parece, otra. Me parece fatal, o sea... Escucha Quack FM, porque es mejor que estar drogándose por ahí. Escucha Quack FM, porque es mejor que estar estudiando por ahí. O eso. Y lo habíamos pensado antes de que llamara a Marta. De verdad. Sí. En serio. En serio. Sí, porque es que la gente estudia. Venga. Vamos allá. Un saludo para Marta. Escucha Quack FM, porque es mejor que tener resaca a las 3 de la tarde. ¡Cabrón! Hola. Uy, hola. Creo que tenemos a Antonio aquí. Hola. Hola. ¿Te oyes, Antonio? Sí. Muy bien. Acabo de encontrarme con Pablo de camino. ¿Dónde estás? Joder, aquí delante de ti, en la emisora. O sea, fijo. No, hombre, no. Un saludo para Andrea también, que anda ahí al lado. ¿Para? Andrea, que anda ahí. Ah, sí. Hola. Hola, Andrea. Sí. Hola. Hola. Joder, cuánta gente aquí hablando hoy. ¿Te está gustando el programa? Sí, muy bueno, muy bueno. Puedes haber venido. Pues eso. No, estoy pensando no ir mucho más por ahí, porque están quedando de puta madre. Bueno, mientras sigas pagando, nos parece bien. Bueno, bueno. Vamos a presentar una sección. ¿Te acuerdas la gente famosa que pasó por aquí? Sí, ¿no? Sí, bastante gente. Vino Tristán, vino... No, hombre, pero estamos hablando de famosos de verdad. Ah, vale, sí. Bjork. Bueno, no vino eso. Uf, no hacía yo programas si viniera. Bueno, cambia de tema. Pues tuvimos a Tojeiro. Joder, Tristán y Bjork son temas diferentes. Ya lo sé. Aunque Bjork fijo que juega al fútbol. Sí. Bueno. Y Tristán era un cantante. Sí, se parece más bien en ese caso. Bueno, ¿te acuerdas? Tuvimos a Tojeiro aquí. Sí, sí. Y tuvimos a... A la reina. También a ese. No, es una señora, la reina. La reina. Uy, no me acuerdo. A Félix Rodríguez. Sí. Ancho. ¿Cómo? A Félix. Félix. Ah, Félix Rodríguez del cenote. Exactamente. Bueno, y también, no tan populares, pero a Gaby. No a Matías, sino al otro. Ah, ¿cómo? A Gaby. Al del viaje en el tiempo. Sí, es. Sí. Al filólogo matriculado. Vamos a llamarlo. Un saludo para Gaby. Tú también soy filólogo matriculado. Y la otra es licenciada. Bueno, en fin, es que me están poniendo aquí caras. Y pedo a las 3 de la tarde. ¿Qué? La otra es pedo a las 3 de la tarde. Sí, sí. Calles, joder. No, tranquilo, ya sé lo yo. Bueno. ¿Ves? Por eso no fui a la radio, para que no me pegas. Ya. Sí, como te pegamos siempre. Bueno, pues vamos a escucharlo. Antonio, ¿quieres despedirte? Por... ¿Cómo? ¿Quieres despedirte? Porque no voy a llamar más. ¿Cómo? Estoy... ¿Por qué? Porque no tengo suelto, tío, para llamar aquí a la cabina. ¿Qué es? Bueno, vale. Pues nada. Nada. Que eso. ¿Quieres volver para septiembre o para octubre? Sí, sí, yo por mí, sí. Para septiembre, ¿no? Vale, mientras sigas pagando me parece bien todo lo que es. Vale. Vale. Bueno, mejórate esa tos, que no me gusta nada. Mucha mejor ahora. Sí. Venga. Bueno, eso. Nos vemos. Un saludo, Antonio. Chao. Chao. Uy, casi no soy yo el pipi. Nada, pues vamos a escuchar unas celebridades por aquí que hubo en este programa de la MOOC. Tojeiro. Pero, ¿y eso...? O sea, ¿qué hace usted aquí? ¿No tendría que estar en su casa? No, no había... Yo tenía que contar una historia que me pasó. Que pues ya hace un tiempo. ¿De tiempo a esta parte? Bueno, pues, si queréis la cuento. Cuenta. No, pero vamos a ver. Primero vamos a hacer una serie de preguntas porque... usted, primero, ¿qué hace usted aquí? ¿Cuántos años tiene usted ya de entrada? Yo soy muy joven aún. Me queda mucha vida por delante aún. Sí. Lo que quiero decir, tenemos aquí, nos acaban de pasar un teletipo de la agencia F, que está muy atento, no pongas esas caras, por favor. Da igual, si está 160, está mazo maja. Tenemos aquí una información que se la ha visto usted en compañía de mujeres de dudosa reputación. ¿Qué dudosa? Que no sé qué decir. ¿Cómo que dudosa? Bueno, dudosa no. Eran prostitutas, ¿para qué negarlo? Eran prespitutas buscando domicilios para hacer la prespitación, pero no por prespitación, sino por robar. Pero serán prostitutas. Mientras que una da el placer de prespitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan. Ah, o sea, que eran... Y dinero mucho mejor. Ah, eran usurpadoras del bien ajeno, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo eran? Una era morena, pelo largo. La otra rubia, de 32 años. La de pelo largo, 26. Ah, ¿y cuál era su modus operandi? Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duerma muy pocas horas. Nunca duermo más. Este señor se nos sacó de aquí. Yo no me lo creo. Sabéis quién es este. En cuanto entraron, el saludo ya amoroso, porque ya era, ya había confianza. Ya había confianza de antes. No había. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio ni exceso, que se ponían voluntarias para darles cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. O sea, pero y luego se dedican a buscar. Entonces voy a hacer el amor con. Pero que eran voluntarias, ¿eh? No, no había problema. Pero naturalmente yo les pagaba por ello, ¿eh? Sin ser una cifra de dinero excesivo, ¿eh? Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Sin ser nada astronómico, ¿no? ¿Y que buscaban algo en especial? ¿Joyas? No sé, ¿objetos de valor? Buscaban dinero, sobre todo. Personajes son probablemente de una vida extremadamente longeva. Incluso me atrevería a decir que son inmortales, pero está sin comprobar. En próximos estudios lo analizaremos más en profundidad. Hablando de los estudios, él decía que dejó de estudiar. ¿Cuándo es la etapa de estudio de este sujeto? O... Bueno, esta serie de individuos suelen estudiar en la edad más temprana de su vida, lo que comprende entre los 10 a los 45 años. O la edad debe estar por los 120, calculo yo. Más o menos. Bueno, el pájaro carpintero con sorpresa y la escabocha contra pared. Bueno, para la cinta, para la cinta tenemos un mensaje. Sí, mensaje de Ana. Nando, di cuántas quieres hacer la pocha, dilo. Un saludo a mi madre, mamá, te quiero. Di un número. ¿Cuántas vas a hacer la pocha? 4. Este hombre es un mago del humor, bien. Dios, mira. Hola. Hola, sí. Hola. Buenas, le llamamos. ¿Me se oye? Hola. ¿Qué movida? Estoy escuchando. Ah, doble. El futuro. Vale, claro. Mío, Doc, es que, a ver. Has construido una máquina del tiempo en un DeLorean. Hello, morning. Morning. Hello, it's. How are you doing? What are you calling me? I'm Broken Palace. Oh, the fucking shit. Oh, no. Talk me, okay? Hello, hola, ¿entiende español? Ah, just a little bit. I only know how to say tortilla and buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y paella no sabes decir? No, paella. What's that? Polla. And now something about polla. No. Perdone, majestad. Le hemos despertado la siesta. Allí tienes siesta. Allí. No. I was putting the water in the fire to make my tea. ¿No ves que duermen una hora menos allí? Ah, claro. Como en Canarias. Yeah. ¿Qué estaba haciendo el té? Ah, claro, el té. Bueno, allí deben ser ahora las 3 de la tarde, ¿no? No, it's almost 5:00. Well, we have a different time in Buckingham Palace, you know? Sí, que... Yeah, of course. Well, you know, I'm I throw by the window, yes. I remember a lot, yes. Yesterday, yes. All my troubles seem so far away. Yeah, you know, I have... Estás destrozando una canción. Listening to you, you have a beautiful program. Oh, thank you, Majesty. Hello. How are the beefeaters? Okay. Very are they? Good. Oh, excellent. Yes, I'm so happy for them. Them. Bueno, pues. a big kiss for all of them. Oh, but you're a bit rude. I don't want you to kiss me. No, for you know, no. No. It's a little asqueroso, so do you know what I mean? Okay. Yeah, well, yeah. I'm going to learn more Spanish. I want to know what is polla or... Eso no me figura, ¿eh? No, figura a mí eso. No. It's the theme that you have in Valencia. It's a fantastic world. It's an imaginary world. Es, digamos, el pollo hembra, eso, al curry. Oh. Do you know chicken? Yes. Chicken. The one of the frosties, the Kellos. Okay, this is the... This, yes. Every morning I have a cup of Kellos frosties. Gracias, majestad, por... Thank you very much. Bye. Por compartir estos momentos. Bye. Have a nice day. Saludos al Harry. Dile que ya me pasaré por la material. Oh, don't talk about Harry. And beware the ears of Charles. Yes. The orejas. Yes, we always. Of Charlie. We love his ears. The child is the key. ¿Qué? Okay. Gracias, majestad. Hasta we otra. Have for us, you. No, igualmente. Yes. Sí, es cierto. El reto. De no equivocarse muchas veces. Hola, Antonio, otra vez. Buenas. ¿Estás escuchando el programa? Sí, voy en camino para acá. Ah, bien. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar para recordar un poco las cagaditas que metimos por ahí. Uy. Sí. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Te has pisado? No, estoy suelto. Joder. Ahora, esta vez no vas a pisar la de la gaviota. Bueno, da igual. No, pero acabo de ver una aquí en la esquina de Calle del Sol con Calle Juan Canalejo. Vale, enhorabuena, Antonio. También vamos a recordar a una de nuestras musas del programa, que como es Marta, que nunca nos escucha salvo cuando está aquí. Oh, musa por lo del juego de cartas, ¿no? Sí, sobre todo eso, por eso. Aunque ahora da igual, no, voy a hacer una tontería. El sopa diccionario, que ya lo pasamos. Bueno, pues vamos a recordar unas mini cagaditas y estas cosas. Luego, va, yo voy al baño también, que ando medio suelto. ¿Vale? Vale. Venga. La chanfaina de... Espera, bueno, tengo que avisar... Sí, sí. Antonio, que te cuelas, que te nos vas... Me cuelo. Bueno, esto vamos a... Mierda, este... Nos vamos hasta mañana. Yo me estoy yendo. Bueno, no, perdón, hasta el lunes. Hasta, bueno, no, hasta, hasta luego, Lucas. Hasta el viernes. En el resto... Por no cierto, saludos a Tati y Marta, que quedaron segundas en el campeonato de Mus. Segundas es el primero de los perdedores. Estoy haciendo amigos ahí, Pablo. No le digas ningún puñal, que ayer se portó bien. Fue una buena persona. Vale. Pero perdió el Mus otra vez. No. Bienvenida a Chanfaina Bizarra. Ah, coño, estoy en... bueno, ay, Dios. Estamos en programa, Marta. Ya se puso nerviosa, ¿ves? Por fin habla en el programa, ¿eh? ¿Qué? Sí. Solo el ding del minuto. Ahora bueno, se parte el culo, o sea, me encanta. Ah, hola, Tati, ¿qué tal? A ver, ¿qué estamos estudiando, por Dios? ¿Qué vas a estar estudiando? Dios, pero, espera, ojo, están estudiando, llamaron ellas, ¿eh? ¿Por qué me cortas el micro? ¡Au, que tengo un tirón! Oiga, ¿ves ahí varón gay negro? Sí. He leído en los anuncios por palabras que busca un alma gemela. Bueno, a mí también me gustan los días lluviosos y el cine. No, eso no me gusta nada. Tampoco. No es que me dé miedo. Oiga, voy a colar. Yeah. Oh, sí. Bienvenidos a Línea del Amor. Hola, Antonio, ¿estás ahí? Hola, voy a colgar que ya llegué a casa, ¿vale? Muy bien. Espero sigue que escuchando. Espero que cumplas tu cometido como hombre. ¿Cómo? Que abras la puerta a la primera. Ya me entiendes, sí, guiño, guiño. Bueno, venga. Un saludo. No. Venga, yo dejo esto, tranquilo. Chao. Bueno, queridos telespectadores de la radio, estamos aquí. Oh, Línea del Amor. Oh, por cierto, Ana, ¿dónde está Guito? Guito se fue al baño, que dijo antes que estaba así como un poquito sueltillo. Entonces... Ah, yo pensé que había pisado algo. Vale, no era eso. No, estaba el suelto era él, no lo que pisó. Ay, tío, deberías trabajar aquí. Por lo menos pagar 5 euros al mes. Bueno, pero bueno. ¿Qué va? Deja, estoy bien así, ¿eh? A mí también me los piden y no pasa nada. Por cierto, no está la Paula por aquí, ¿no? ¿Paula? Sí. Déjala, que no venga. Ya, eso, esa chica me tiene loco, pero no en el sentido de enamorado, sino de que no la aguanto nada, de nada. No. Bueno, hoy quiero recordar todos esos consejos, todas esas lecciones que pudisteis aprender conmigo y para poder llevar vuestros efluvios, ay, cómo suena, efluvios, por ahí adelante por el mundo y poder restregar la semilla por el mundo, como diría Pablo. Un saludo también para Pablo. Siempre me ha caído bien ese chavalín. Espero que tenga suerte en la vida, porque en tácticas de ligar no tengo ni idea. ¿Cómo podemos comprobar ahora? Vamos a ello. Y se despide el DJ del amor. Bueno, pues no es lo mismo. A ti cuando te gusta una chica, pues hay una metáfora muy típica. También vale con la tarta de chocolate o con la tarrina de gominolas, lo que sea. No es lo mismo un chico o una chica que está mirando para la paella y tiene una vidriera delante y no puede llegar a la paella, pero ella quiere llegar a la paella, pero es que no puede porque hay un cristal. ¿Qué? La tía, que la pobre un día probó de la paella, pero claro, ahora le cerraron la tienda y tiene el mismo cristal que tiene la otra delante. Y no puede llegar a la paella, pero resulta que está ya probó de la paella, entonces la quiere comer entera, pero es que ahora ya no puede. Entonces, pues no es lo mismo, o sea, está más tranquila la que nunca probó, porque dice, bueno, por lo menos yo nunca probé, que la otra que ya probó una vez y quiere seguir. Ah, entonces, ¿no puedo pedirme dos de paella? Claro, pues es que es eso, o sea, es el que nunca consiguió algo, pero el que consiguió un poquito y quiere conseguirlo todo y no le dejan, le dicen, no, ya no. Ah, claro, entendido. Es que yo tengo una teoría, me puedes contestar tú a mí, Antonio, pero es que yo soy más de buffet libre. A mí me gusta poder escoger unas patatitas o una ensalada o un buen fileto. Que me como el micro. Miau. Ahí va. Cada vez que te untas con miel, pierdo la cordura. Y me pones como una Duracell, dura, dura y dura. En verano nos conocimos, nos enamoramos en otoño. Y en invierno y primavera te comí todo el plato de lentejas al curry. Este no rima, pero es muy bonito. Como me gusta el curry. Es que tanto amor me empacha los bronquios. Bienvenidos Antonio y Pablo. Hola. Y hola. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. Hola Ana también, que estás ahí. Hola. Resueña. Hola. Normal, al verme a mí. Eso suele pasar. Estamos todos muy excitados. Y enamorados. Pues... No, eso ya. Pues... Ahora que estamos, esto que empieza el calorcillo y la gente va despendolada por ahí. Claro, se está calorando, de calores, de calores, calorcito, calorcito. De calores, muy bien, sí, ya sé por dónde vas, Antonio, pero... Tócate. Os vamos a dar unas tácticas infalibles para ligar. Si me funciona a mí, no le puede funcionar a todo el mundo, porque no es como yo. Pero espero que os ayude. La primera táctica es la táctica del cotilla. La táctica no, la táctica. A ver, ¿quién es el que sabe? ¿Tú o yo? Venga. Vamos a ver, Pableras, a ver si te enteras. La táctica del cotilla consiste en ponerse detrás de una chica en la cola para recargar el móvil. Pegas la oreja y rápidamente apuntas el teléfono de la chica cuando se lo diga la recargadora. Así ya tendremos un número de móviles, sí. Ahora solamente falta llamarla y la conquista. Pero, o sea, bueno, esto es muy rastrero. A mí así de fácil. Es llamarla y ya está. Pero, ¿y si le está recargando a su abuela? Bueno, pues... Alguna vez me he llevado un chasco, es verdad, pero no pasa nada. Más vale pájaro en mano que cero pájaros en mano, claro. Es un problema de lógica y matemáticas. Más vale ave en cavidad metacarpiana que, ¿cómo era? Un ciento surcando el etéreo espacio infinito. Aquí tenemos nuestra sección de filosofía de hoy. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a otra táctica, que es la de los 3 segundos. Esta táctica consiste en decirle a la chica... 3 segundos, que mal me suena eso, ¿eh? 3 segundos. Consiste en decirle a la chica, en 3 segundos te doy un muerdo. Su capacidad de reacción probablemente será lenta, así que cuando se haya dado cuenta de lo que le había dicho, ya habrás tomado toda la paella que había por ahí para tomar. Es la táctica más rápida, sin duda alguna. Bueno, y si... ¿Y sois... las consecuencias no las comento? Eso, cada uno que salga del paso como pueda. Pero yo no tengo problemas, está claro. Este micro... ¿Quieres que te dé un muerdo? Sí, chica buena. Vamos a ver. Ahora, si sois gandules y no sale todo esto, eso, Pablo, va por ti. También puedes recurrir a frases infalibles como son... ¿Qué te parece pizza y sexo en mi casa? No. ¿Por qué? ¿No te gusta la pizza? Yo me sé una, por favor. Otra. Sí, dime. Es... ¿Qué? ¿Bailamos? No. Entonces de follar ya ni hablamos. Muy bien, eso explica todo lo tuyo, Pablo. Muy bien. Otra frase que podéis usar comúnmente. Otra frase que podéis usar comúnmente no, es... Y otra es la de bailas, no. Y eso tampoco. Sí, muy bien. Muy bien, Paulera, sí. Estás hecho un gigolo de los de no gigolar. Muy bien. Y otra frase que podéis utilizar es, ¿son de verdad? Ya no falla. Y otra, esto ya es lo mejor. Hacéis, os chupáis el dedo y lo secáis en la camiseta de la chica y decís, será mejor que te quitemos estas ropas mojadas antes de que te resfríes. Oh, yeah. Esto ha sido por hoy La Línea del Amor, que, como su propio nombre indica, no llamamos por teléfono a nadie. Pero para despedirnos hoy, os dejamos con un poemita. A ver si me acuerdo de hoy. Tenemos al pianista de parada haciéndome aquí. Pablo Sebastián, toca la otra vez, por favor. Muy bien. Este se llama Pablo Sebastián. Gracias. Parada, venga, para la caja. No, ya está. Tócame el paquete. Venga. Esto se llama Pensando en ti. No puedo desayunar de pensar en ti. No puedo comer de pensar en ti. No puedo cenar de pensar en ti. No puedo dormir porque tengo hambre, coño, de que no tanto no comer. Lo primero que hay que hacer, pedirle que se aparee. No, decirle que es especial. No lo es, no es más que una hembra con un montón de huevos en espera. Bueno, pues dile eso, ¿y luego? Me apareo. No, tienes que contarle unos fingidos sentimientos. ¿Querer aparearse es sentimiento? Pues, querido amigo, eso es un sentimiento como otro cualquiera. Oh, qué profundo, ¿verdad? El sentimiento, claro. Muy profundo. Sí, es el sentimiento dentro de la gente de querer aparearse y querer relacionarse dentro. ¡Hola! Paula, ¿qué demonios haces tú aquí? Ya, está de paso, ya me voy. Adiós. Bueno, pues chao, Paula. Ella no estaba desnuda, ¿eh? No la habíamos dejado entrar. Ah, claro, sí. ¿Qué hacéis todos en bolas, eh? Y todo, Antonio y Pablo. Ya, es, o sea, que eres una cuesta. Llego aquí y os veo todos aquí despendolados como... Pero dije el otro día. Únete a nosotros. Como la carrera de la fiesta de sociología. Quítatelo todo. No, sabes de lo que hablas. Yo me quito donde hay que quitarse las cosas, las personas humanas. Bueno, hoy os vamos a dejar unas frases de famosos respecto al amor y a las relaciones personales. Lo siento, es que este micro me tiene loquito. Es que es un Schmelstein, que ya sabes. No se juega en el Bayern de Múnich. Si te tiene loquito, voy ahí y te lo quito. Guito. Ah, qué bonito. Ah, a mí no me metáis en eso, ¿eh? Bueno, pues vamos. Pablo, para ya. Vamos. Bueno, Sharon Stone decía que las mujeres... Sharon Stone. Adiós, Sharon Stone. Se abre el telón y aparece una tía. Se cierra el telón, se abre el telón y ya no está. Se vuelve a cerrar. ¿Cómo se llama la película? Sharon Stone. ¿Y la película? No, la actriz, mierda. Sigue, Gaby, por favor, perdóname. Y yo que pensaba que era... Se abre el telón y aparece Pablo con un hacha clavada en la cabeza. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la sección? La línea del amor cuando acabe contigo. Muy bien. Venga, vamos ahora. Sharon Stone. Fernando, la sensación de Rani y la chica Rose. Y Julia haciendo trompos para fardar. Más difícil que la salta en el semáforo. Salto adelanta Alonso y Robert Kubica en su coche sin control. Nar, nam, nam, nam. ¿Y algo más, Alonso? Uf, quiero parar en voces. Y un stop and go. Escucha Quack FM, porque es mejor que pilotar el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Bueno, ya he vuelto del baño. Uf, qué mal lo he pasado, te puedes imaginar. Dios mío. Oh, bueno, hola. Ya sé, ¿quién estuvo aquí mientras? Gaby Matías. Me olía aquí a mojo, cosas de estas. Bueno, es cosa rara. Este hombre viene siempre acalorado. Bueno, pues ya nos queda poco al recuperatorio. Ya son las 4 menos 2. Nos vamos a pasar un pelín. Pero bueno, para recuperar, vamos a unas cuantas sillas de olla generales, sea cual sea la sección. Que esas también hay unas cuantas, si os parece. ¿Qué te parece? A mí me parece. Pues vale, parecido. Vamos allá, escuchar una cuanta más. Como siempre, os traemos una innovación culinaria para... ¡Eso es del culo! No, es de la cocina. Es de la gastronomía y de la tuya también. Me pillaste, no me pillaste. Yo no estaba escondido ahí. Sí, te pillaste. Pillaste. Vaya. Esta es la de... la película del... del bueno, el feo y el malo. No. O del feo, el malo y el bueno. Es que no, siempre no. Las confundes. No, no. El bueno tenía un precio. No, eso no existe. O mi padre, bueno. ¿Qué ligue? Bueno. Y bueno, Pablo Arias también nos mandó un mail y nos dijo, y nos dice aquí en una postdata, ¡leerlo! Os pago una prostituta si lo leéis. Yo me gustaría preguntarle si es una para cada uno o tenemos que compartirla entre todos. Ya. Esos temas son demasiado ustedes patatas. ¿Usted qué opina, señor Tojiro, de lo de las prostitutas? Eran prespitutas buscando domicilios para hacer la prespitación, pero no por prespitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de prespitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirva. Y no era mucho mejor. Ah, pues si es de esa que no. Loli, te quiero mucho. No. Firmado el chacho. Las camelleras de los pantalones, sí. Tócate los botones. Tócame el culo que lo tengo al rojo. Voy al baño, vengo ahora, pero no tardo nada. Vosotros seguís. Oh, parece que tenemos una llamada. Hola, hola, ¿nos escucha? ¿Quién? ¿Qué es usted? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es? Soy Antonio. Antonio, ¿pero dónde estás? Que no hay papel, tío. No me creo, vale. Buah, una cosa, si fuéramos la mayoría zurdos, el grupo de música sería diestro total. Vestir ahí al perro, vale, que tenga frío. Además, vale. Los visten con prendas extrañas, como esos ponen en las patas, que son como unos muñequeras, pero que llevan en los tobillos. Que también los lleva mucha gente, pero que no son perros. Ah, sí. Que dan bastante asco. Aunque bueno. son de perreo también. Sí, de perreo. Sí, de más de perreo. De baroque, neno. Chorbo. Chorbo, tío. Oye, es chorbo. Oye, después nos vamos a baroque por la noche, sí. ¿No? Eso es otra cosa que voy a denunciar, chorbo. Que no me mola sí, nada las jas que van a baroque. Las jas, neno. Las piriquitas, será. No, las jas. Las piriquitas. Que esas a veces llevan unos cordones, parece que llevan una cuerda ahí que les va por la espalda, no sé de dónde les sale. Son calentorros, neno. Calentorros, sí. Torro que te ve el poto. Bueno, no puede neno, sí, que llevan ahí para calentarlas. Bienvenido a la sección de hoy de los 20 segundos. Hoy vamos a enseñaros a preparar una receta muy sencilla, seguro que la podéis preparar rápido. Sencillo. El plato es el pollo asado a la pequinesa con bechamel y delicias gratinadas de foie dulce y roquefort, acompañado de patatas adobadas al horno de piedra con salsa rosa casera, con especies y ensalada al vapor con taquitos de jamón serrano cocido por mucho. Todo esto al curry. Ah, bueno, lo siento. Otro día será. ¡Chao! El binomio de la muerte. Bienvenidos al mundo del futuro. Del mañana. Ah, del mañana. Tom y Jerry. Y ganó Tom por bastante masacre. Bueno, porque Tom, es, claro, un nombre Tom es un nombre común. Muy común. Hombre, Jerry también es un nombre. Mira, Jerry. Jerry Springer. Maguire. Jerry Springer. Sí, mira, Jerry Facal Rivas. ¿Cómo se llamaba el de... el del Regreso al Futuro? Martin McFly. Ese. Claro. Que no vine a cuenta. Es que me acordé ahora. Sí. Espera que me vibra la pierna. Sí, eso es el síntoma inequívoco de que te lo has pasado bien. La vibración en la pierna es el levantamiento agradable. Es que te alegras de ver, ¿verdad? Está Abel, Berfo, Abel, espera, Peque. Está organización, Abel, por Dios. Abel, Peque, Berfo, está Gaby, no, está Bonsi, también está Jimmy, está Kate, Melissa, James, Jennifer, Kyle, Joseph, Lisa, Matthew, Kai II, Mary, Mónica y Panchito. Sí, están todos aquí. Bueno, pues hoy es Santo Toribio. ¿Qué haría de Mogroviejo, que es un pendejo? San Edebaldo, que tiene cara de caldo. Felicidades a todos los Edebaldos. Qué batido. San Benito de Campania. Entre Campania. Campania sobre Campania. Y sobre Campania. Vale, sí. ¿Y San, qué más? San, y Santa Claus. No. Santa Campania. Santa Pelagia. Que es la que hacía, es la que hacía magia. Santa. Pero le dio un día hemorragia. No, sí, bueno. Porque tenía aerofagia. No, San. Ah, ¿sabes también quién es la cosa? Sandalio. Y Sanguijuelo. También. ¡Martin McFly! ¡Pero Dios mío, Doc! ¿Has construido una máquina del tiempo? ¡En un DeLorean! ¡En un DeLorean! Es buenísimo. ¿Por qué lo hizo y por qué? Por cierto, Ana, ¿a ti te gusta la paella? Sí, a mí sí. A mí la valenciana, sobre todo. Sí, señor. Rita con nosotros. Que... bueno, seguimos. Nos sí, bueno, otros. Gracias por tu llamada. Gracias por llamar, Ana. ¡Ajama! Sí. Bueno, yo también he tenido mi parte en este programa. Como imitador de Bubu. Hey, Yogi, ¿vamos a tomar unos otaricoques? Bueno, da igual. Pues también hemos tenido unos momentos en las agendas divertidas. Sé que no me desentendéis, así que pues voy a decir que os guste. Agenda. Agenda. Si quieres lo digo más veces. Agenda. Agenda. Bueno, agenda. Vale, pues empiezo yo. Eso, agenda. Os vamos a contar lo que podéis hacer de esta semana, o sea, de hoy hasta la semana que viene. Pues lo primero, concierto. Agenda. Concierto el sábado. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda Alfegris. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Bizarra. Agenda. Venga. Agenda. Venga, yo tengo que. Empiezo yo esta vez. Agenda. Pon la música de una puñetera vecina, de anda. ¿Qué música? Agenda. Esto tiene música. Agenda. Agenda. Eran prostitutas. Agenda. Presbítero. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Pues la bueno, yo voy a lo mío. Agenda. Bueno, hasta la semana. Agenda. Jojo, jojo. Bueno, y esto es todo. Hasta aquí Chanfano Bizarra esta temporada de enero a julio. Junio, da igual. Diré hasta el viernes que viene, verás, pero no. Esperamos volver por septiembre, octubre, no sé cuándo vuelve esto. Y que os guste a la gente que hayáis seguido estos. Gracias a toda la gente que estuvo dando pesados y la que vino aquí a visitar, como son Ana, Javi, David, el chico que está ahí al lado, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Miguel, un saludo para Miguel. Y toda la gente pasó. Pues bueno, Marta, Tati, Aradas, Berfo y todos estos que también aparecen por ahí. Nando, por Son Fantasmón. Gaby, por Viajar al Futuro con nosotros. Y bueno, mucha gente más. Muchas gracias por toda la gente que comentó en el Fotolog y nos mandó un mail. Y bueno, esperamos que seguir para octubre y a ver si sigue más gente. Y bueno, por lo menos así nos calmáis un poco la locura nuestra que tenemos. Vamos a dejar con un tema que habíamos escuchado también del gran Delfín Kisfe. Que eran las Torres Gemelas. Y bueno, buen verano a todos y que no recuperéis mucho septiembre, como dijo Antonio antes del chiste o a Pablo. Bueno, chao. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! septiembre del 2001 por buscar un sueño americano.